Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia Plus, un nuevo día. Nos acompaña Mikel Lizarralde para contarnos cómo se comunican con él los espíritus, cómo se pueden comunicar con nosotros. Vamos a recibir ya a Mikel, que ya le echábamos de menos aquí en Mindalia. Hola, ¿cómo estás, Mikel? Hola, muy buenas. Pues encantado de estar aquí, que es verdad, que hacía tiempo que no estaba. Qué maravilla poder recibirte, Mikel, volver a coincidir sobre todo y volver a verte en las pantallas de Mindalia Televisión. Quiero también saludar, Mikel, a toda la gente que ya nos está acompañando desde el chat en directo, a la gente que se va a estar uniendo también durante esta entrevista que vamos a compartir. Y os recuerdo que el chat queda activo para preguntas. Vamos a tener preguntas también en directo a las que daremos respuesta. Bueno, La pregunta en sí, Mikel, es el título de esta entrevista. ¿Cómo se comunican conmigo los espíritus? En este caso vamos a ver tu perspectiva personal como médium, pero también vamos a ver cómo se comunican en general, ¿no? Con personas del día a día, al uso como puedo ser yo o cualquiera otra de las personas que nos acompañan. Claro, claro. Esto es un punto muy bueno el que tú acabas de indicar ahora mismo, ¿no? Que, bueno, sí, yo soy médium y como médium pues tengo esa capacidad, esa habilidad de ver, sentir, captar, percibir a los espíritus y de recibir esas comunicaciones. También te digo una cosa, que el entrenamiento es básico porque el entrenamiento nos va a enseñar a descifrar esos símbolos, esa simbología, ¿no? A menudo pensamos que uno tiene que ver a un espíritu o que uno tiene que escuchar a un espíritu, ¿no? Como si esto fuera una pantalla de cine, es verdad, a veces se ven, a veces se sienten, a veces se escuchan, pero cuando se ven, no siempre se ven como ve una fotografía, no siempre se ven así de cuerpo entero, ¿no? A veces vamos a ver solo la cara, o vemos la cara y el busto, y esta parte, como a menudo me pasa a mí, y esta parte están más difusas, pero cuando te concentras con ellos, te conectas con ellos, esas partes se vuelven mucho más notorias, mucho más prominentes, ¿no? A veces les vemos de cuerpo entero, pero sin pies. Tenemos que recordar que al espíritu, que ya no tiene ese cuerpo, que ahora tiene una conciencia, un cuerpo de luz, pues le cuesta mucho y requiere mucha energía manifestar y hacer ver un cuerpo que ya no tiene. Entonces, no solo vamos a pensar en que voy a ver a un espíritu, sino que voy a ver, voy a escuchar, voy a sentir, que es lo más común, ¿no? Pero incluso cuando veo, a veces no veo como veo una película. Pero si tú ves a un espíritu, tú sabes que es un espíritu. No es como, ay, no sé si será un hombre o una mujer. Quizás tienes duda de si es el padre o es el tío. Quizás tienes duda de si es el marido o es el hermano. Quizás si es el abuelo paterno o el materno. Pero si tú ves a un hombre que es abuelo, sabes que no es un niño, sabes que no es un hombre joven, ¿no? Y si tú ves a una mujer, sabes que es una mujer. Cuando ves, ves, cuando escuchas, escuchas muy notoriamente, muy claramente dentro del oído. En mi caso, al menos, escucho como una voz neutra, que no es voz de mujer, no es voz de hombre, pero sin embargo, cuando me hablan, yo sé si es un hombre o es una mujer. Es una cosa rara, pero es algo que se sabe. Es como una voz súper clara, lo más claro que he escuchado en mi vida, que ni siquiera nadie que trabaje en la radio se puede acercar a esa nitidez, ni ninguna tecnología la puede imitar. Y cuando se escucha, ¿no? No hay dudas. Y a veces hablan, perdón, cuando hablan, hablan muy nítidamente. Y a veces pensamos que cuando hablan van a soltarnos una retahíla muy larga que voy a canalizar el Quijote. No, muchas veces cuando me hablan es una palabra, una frase corta, o voy hilando frases cortas, ¿no? Como un dictado. Pero esas frases grandilocuentes que a menudo las personas creen que escuchan no suelen ser normalmente no suelen ser de espíritu, ¿no? Pero además los puedo sentir, los puedo oler, puedo saber que están ahí. Me pueden hablar de miles de maneras. Y a menudo una de las maneras en las que nos hablan es a través de los símbolos. Símbolos que solo tú puedes comprender. Hay símbolos como más globales, como el Cupido, o como cuando alguien ve un corazón roto, o cuando alguien ve, no sé, un rey egipcio, ¿no? O el ojo de Horus. Eso tiene globalmente un significado. Yo siempre les explico a mis alumnos aquí en el Instituto Isarpe que no se trata de escoger una cosa u otra, sino que con el mundo de los espíritus, con el mundo de la intuición, siempre es y. Entonces, a menudo ese símbolo tiene una simbología arquetípica, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, el Cupido, el ángel del amor. Todos sabemos que ¿qué nos está diciendo? Que hay un enamoramiento, que hay un amor nuevo, que hay una nueva persona especial que va a llegar a mi vida, y ese es el arquetipo. Yo voy a quedarme con el arquetipo. Pero además me puede estar diciendo algo más de manera personal. Ahí aplico el y, no el o. No es esto o esto otro. Normalmente es y. El espíritu me está intentando hacer saber con un solo símbolo varias cosas, varios significados, ¿no? Entonces luego tengo que pensar qué es lo que significa para mí. Esto a mí, ¿qué me dice? En mí, ¿cómo se manifiesta ese ángel, ¿no? Pues igual, no sé, me recuerda cuando yo fui monaguillo, no sé, ¿eh? Me lo estoy inventando. Fijaros, el otro día vine a consulta a un chico, pues me parece que el viernes pasado, y su abuela se estaba comunicando. Su abuela era de un caserío de Vizcaya, de lo alto del monte, que casi no hablaba castellano, y una mujer que nunca había salido de su pueblo, ni de su medio rural, de su casi aldea, ¿no? Y esa mujer me enseñaba la calle Estafeta de Pamplona y las corridas de toros, los encierros de toros y de vaquillas de San Fermín. Eso, si sois de España, y si no lo sois, yo creo que también sabréis que son las corridas de toros y los encierros de San Fermín. No, la calle está feta a las 8 de la mañana con el chupinazo, salen las vaquillas y los toros y hay un recorrido que esos toros hacen hasta lo que es la plaza de toros, ¿no? Y yo veía esa calle, yo veía la salida de esos toros y esos toros corriendo. Y yo intentaba analizar qué es lo que no hay que hacer, analizar con la lógica esa información. Porque yo decía, esta mujer que nunca ha salido de esa aldea, ¿qué tal? No se va a poner a correr delante de un toro. No se va a poner no, quizá Pamplona es importante para ella, o quizá la tauromaquia. Y en estos casos, cuando no entendemos una información, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Nunca preguntar. Las personas tienden a preguntar y a decir, oye, ¿a tu abuela le gustaban los toros? No, eso no tenemos que hacer. Tenemos que explicar y narrar la información que estamos recibiendo. Y al chico, que era el nieto, que yo tenía en consulta, le dije, mira, no entiendo nada, tu abuela me enseña la calle Estafeta y me enseña los toros corriendo uno detrás de otro y no entiendo. Y se echa a reír y me dice, ay, es que ella, recordaros que esto es en San Fermín, en fiestas de Pamplona en San Fermín y los días anteriores. Y dice, y se echa a reír, dice, claro, es que ella se llamaba Fermina. Digo, pero bueno, por favor, ¿no me podéis hablar más claro? Entonces ahí hay mucho de entrenamiento, de práctica, hay mucho tiempo de diálogo. Cuanto más dialogues con el mundo de los espíritus, más practiques, más contactos hagas con el más allá, más contactos hagas con compañeros, con amigos, intentando siempre ser la mejor versión de tú mismo, más fácil va a ser para ti conectar con los espíritus, ¿no? Pero tenemos que entender que también hay una simbología. En este caso, esa señora, para hacerme saber su nombre, me estaba enseñando algo que es verdad, que mi familia ha sido importante y es importante. Para mí Pamplona es muy importante. Para mí esas fechas son muy importantes a nivel personal, porque entre otras cosas está ahí mi cumpleaños. Pero si juzgas, si intentas comprender ese símbolo desde la lógica, desde la mente racional, lo que vas a hacer es salirte de ahí. Entonces, cuando no sé algo, tengo que explicar tal cual me está viniendo. Tú dices, mira, no sé lo que significa, pero me viene esto, unos toros corriendo y las fiestas de San Fermín, la calle Estafeta, ¿no? La próxima vez que me pase, seguramente ya sabré qué es el nombre, lo que me intenta hacer saber esta mujer. Que también sé que hay mediums que intentan que sus alumnos se esfuercen al máximo y consigan el nombre, consigan la inicial, que el espíritu les diga el seudónimo. Yo no estoy a favor de eso. Y te digo por qué. Porque el espíritu muchas veces va a dar la información que quiere y que puede. A veces no saben, a veces también tienen ellos que aprender cómo yo trabajo, cómo yo funciono, cómo yo me gusta recibir la información. Quizás me gusta más sentirla en mi cuerpo, quizás no, prefiero que me hablen o que me muestren, ¿no? Entonces hay un periodo de adaptación y el espíritu te va a ir dando los datos que son importantes para él, ¿no? Que son importantes para ellos. Y si yo intento estrujar la mente y sacar ahí el nombre, seguramente ¿qué va a ocurrir? Que tu mente racional va a interferir y te vas a salir de la conexión, ¿no? La mente racional no le gusta tener cosas vacías, le gusta encasillarlo todo en categorías. Entonces te va a soltar nombres que quizá no son, o quizá te muestre a otro espíritu, puede ser incluso de tu propia familia, que tenía una característica similar y tú pienses que es el nombre, ¿no? Entonces, olvidaros de intentar dar el nombre. Si uno ya recibe la primera inicial, es muchísimo, es un gran logro. Y vamos a enfocarnos en que ese espíritu me dé pues esos datos de cómo murió, de carácter, de personalidad. Pero, como tú bien decías antes, Laura, no solo un médium puede conectar con el espíritu. Los espíritus no solo hablan a un médium. Cualquier persona común también va a tener esas señales, esos mensajes de los espíritus. Te hago una preguntita, Miquel. ¿Cuál es la responsabilidad de un médium o de una persona, en este caso, que canaliza mensajes de espíritus a la hora de interpretar esos mensajes, ¿no? Que es lo que tú decías, si conseguimos una inicial ya es muchísimo, y a la hora de transmitir, por ejemplo, ese mensaje, incluso como es tu caso, a otras personas para conectar el mundo del más allá con este mundo, ¿no? Físico. Eso es algo que a mí me preocupa muchísimo, sobre todo últimamente, que estoy viendo una serie de personas que hacen mediunidad y no sé si tienen la formación para hacerla. Fíjate que en la psicología se dice que alguien se vuelve experto o alguien es experto en una materia cuando lleva practicando en ello y trabajando en ello al menos 10 años, 10 años o más. Y esto es muy importante porque, claro, yo puedo tener la mejor intención del mundo. Yo puedo ser el mejor medium fabuloso y tener un don fantástico. Pero si yo tengo traumas, si yo tengo taras, si yo tengo deseos ocultos que no los he podido trabajar o realizar, si yo tengo ciertos bloqueos emocionales y yo no me hago ese trabajo a mí mismo, que es un trabajo de por vida, no es algo que hago un mes y luego se deja de hacer, es un trabajo de por vida, pues ahí corre el riesgo de que yo proyecte ese miedo mío, ese bloqueo mío, ¿no? Y ese deseo a la otra persona, ¿no? Fijaros que hace poco estuve en un congreso, hicimos un taller y les puse a trabajar por parejas. Y una mujer vino y me dijo, mira, por favor, quítame a esta pareja, yo no quiero trabajar más con ella, porque todo lo que la pareja le decía que le iba a ocurrir era malo, todo lo interpretaba negativamente. Le llegó a decir incluso que ella, la persona que se me vino a quejar, se iba a suicidar. Estoy seguro, aunque no puedo poner la mano en el fuego, que lo que estaba haciendo la otra persona era una proyección de sus propios miedos. Seguramente haya gente en su entorno, en su familia, que se haya suicidado o ella misma haya tenido deseos de suicidarse. Entonces, eso es muy peligroso porque tú puedes poner esos deseos sobre el otro como una realidad, como una sentencia y hacerle mucho daño, ¿no? Luego les cambié de pareja y la persona que volvió a estar con esta persona, la persona que estuvo con esta misma persona, volvió a tener esa experiencia negativa. O sea que ya nos confirma que era ella y no la otra persona, ¿no? Pero ahí es vital, Laura, el trabajo personal y el desarrollo personal de uno mismo. Sin trabajo personal no puede haber espiritualidad. Y esto no es echar cohetes, no es, ay, cuánto he acertado y ay, qué buenos son. No, aquí estamos al servicio del mundo de los espíritus al servicio de la humanidad. Y lo que estamos haciendo es algo honorable y algo sagrado, te diría yo. Entonces tú tienes la mayor responsabilidad para responderte a tu pregunta, una responsabilidad máxima, máxima en ser la mejor versión de ti mismo. Entonces, esos símbolos que a menudo yo tengo que buscar, como en el caso de Fermina, tengo que buscar el significado que hay detrás del símbolo. El toro no es importante, las corridas de toro no es importante, la calle estafeta no es importante, lo que es importante es San Fermín, que es lo que ella estaba intentando hacerme saber. Entonces yo tengo que tener mucho trabajo personal, mucho bagaje y mucho recorrido para comprender cuál es el idioma que el mundo de los espíritus habla conmigo y cuáles son esos símbolos que el mundo de los espíritus va a utilizar como lenguaje conmigo, aparte de esos arquetipos que puede haber de tipo más global. Entonces, eso requiere tiempo, requiere práctica y prueba-error. Luego recordad que vosotros, que tú estás al control de tu vida, que tú decides quién se monta en tu coche y de la misma manera, si hay un espíritu demasiado insistente, pues tú le puedes poner también unos límites y ponerle unas normas, ¿no? Pero hay otro tipo de formas en las que se puede manifestar, ¿no?, el espíritu. No sé, aquí oigo unas músicas, no sé si vosotros oís, pero yo estoy oyendo músicas, quizás sea mi ordenador solamente. Yo también la oí, pero no sé de dónde viene, Miquel. No, yo creo que aquí algo se ha manifestado en directo. Una señal, un espíritu, una señal. Pues fíjate, una de las cosas que tengo yo aquí para comentaros, qué curioso, pues yo no he tocado nada, ¿eh? Una de las cosas que tengo yo, eso es que nos están haciendo saber que están con nosotros y que vamos por el buen sendero, ¿no? Y esto ocurre cuando yo digo, mira, el mundo de los espíritus es un mundo real, no es un mundo imaginario, no es algo que ocurre porque yo creo que va a ocurrir, no es real porque yo deseo que sea, o no es menos real porque yo diga que no creo en ello. Es real, te guste o no te guste. Y pueden hacer grandes y pequeños milagros y nos pueden ayudar muchísimo en nuestras vidas, pero no pueden vivir nuestra vida por nosotros. No pueden ser yo, no pueden tomar las riendas de nuestra vida. Por eso estamos en esta vida, para vivirla, ¿no? Pero sí que os animaría a que los invitarais, que los animarais a vuestros espíritus protectores, a vuestros guías, a vuestros amigos, a vuestros seres queridos, que vengan y que os muestren, eso sí, de forma que lo podamos comprender, esa coletilla es muy importante, pues que realmente están con nosotros, ¿no? Y después honrarlo, esto es un lenguaje, como lenguaje tiene sus códigos, y tiene unos códigos generales, pero también tiene unos códigos más personales para cada persona, ¿no? Mira, una de las formas en las que me voy a saltar la lista, pero porque ya que ha habido aquí un sonido, voy a comentar que una de las formas más habituales que en las que se manifiestan y nos hacen saber al común de los mortales que están con nosotros es a través de la electricidad, de los ruidos, de los sonidos. Muchas veces también tenemos que tener en cuenta que el espíritu va a buscar hacerme saber que están junto a mí a través de algo que les gustaba en la vida. Es decir, si tu padre era un gran fumador, probablemente a menudo huelas a tabaco y a ese tipo de tabaco que él fumaba cuando esté junto a ti. O si tu madre le gustaban mucho las flores, o cocinaba mucho con canela, o tenía una pescadería, va a usar esos olores particulares que tú conoces para hacerte saber que está junto a ti. Pero esto puede ocurrir incluso sin que tú tengas el sentido físico del olfato, porque tenemos incluso personas que han nacido sin nervio óptico, que no ven con los ojos físicos, pero que sí han podido ver a espíritus. Porque la comunicación con el más allá no está supeditada a la mente racional, no es producto de la mente racional y no es dependiente del mundo físico y de los sentidos físicos. Esto es muy importante, ¿eh? Entonces, pues pueden hacer que se enciendan las luces, luces que parpadean, cambias 25.000 veces la bombilla, pero la bombilla sigue parpadeando, encienden la tele. ¿A qué quiero yo llegar? A los ruidos. Encienden las radios, encienden los móviles, de repente se enciende y se apaga, suena el telefonillo de casa o suena el teléfono fijo de casa y se oye como un montón de ruidos, ¿eh? O a veces escuchamos dentro del oído como susurros, hormigueos, como si fueran mosquitos. Muchas veces esos que me hablan dentro del oído son bebés, son niños, son gente joven. No, no siempre, no únicamente, pero muchas veces sí. Vamos a oír pisadas, a menudo, ¿no? Si tenían una cojera o pisaban de una forma en particular, voy a escuchar y voy a incluso sentir en la casa esas pisadas, ¿no? Voy a sentir que se apoyan en la cama y voy a sentir como la manta se hunde, ¿no? Entonces, a través de la electricidad, de los aparatos eléctricos, de los aparatos que emiten sonidos o pueden llegar a emitir ruidos, se comunican mucho. Una anécdota pequeña, yo siempre digo, ¿no?, que cuando tengamos dudas de si es tu mente, es tu deseo de que realmente haya una comunicación o es un espíritu, pues ponlo a prueba y dile al espíritu que te haga saber que realmente son ellos, ¿no? Entonces, una mujer, una quiropráctico que vino a verme, dijo, tuvo muchos encuentros con su padre a través como de luces, de destellos, de formas que tienen que ver con las ondas electromagnéticas o eléctricas, que son normalmente las que más fácil se le da al espíritu manejar y moldear, y son unas de las más habituales. Pero ella no estaba segura que si realmente era su padre o no. Entonces yo le dije, mira, pues ponlo a prueba. Pregúntale que si realmente es tu padre, pues te lo hagas saber, ¿no? Y de forma que tú lo puedas comprender. Pues esa noche a las 5 de la mañana se puso la música que tenía, el tocadiscos que tenía en el salón, en marcha y a sonar a todo volumen. Y me decía la mujer, hombre, Miquel, pero tampoco es eso que los vecinos se han quejado. Y digo, ah, si tú pides evidencias, tú pides pruebas, tienes que ser muy preciso, porque luego no te puedes quejar. El espíritu te ha dado la evidencia que tú querías. Bueno, tremendo, Miquel, tremenda esta historia y tremendo lo que nos ha sucedido también aquí en directo. Vamos a ver alguna preguntita y vamos también despejando dudas de la gente que está conectada desde el chat. Desde México nos escribe Manola Medina y nos cuenta que una vez sintió pasar a alguien por detrás de ella y que estaba en su habitación, estaba en su recámara. Entonces ahí nos pregunta, ¿podría ser que se cruzaran las dimensiones? Esto además pasa mucho, ¿no? Como el sentir que te miran o que alguien está acompañándote cuando estás solo, eso pasa mucho. Sí, es que nos están acompañando. Tu madre, tu abuela, tu tío, tu abuelo, tu guía espiritual, ¿están mirándote? No, están viendo cómo te desnudas. Eso no, porque hay gente que llega a pensar incluso esas cosas locas. Pero están cuidándote, ellos te ven como forma de energía y conciencia y te cuidan y te observan, claro, para ver si necesitas algo. El mundo de los espíritus funciona a la velocidad del pensamiento. Entonces, si tú tienes un dolor o una tristeza o los echas de menos o has hablado de ellos o quieres hablar con ellos o tienes algún problema, así van a estar a tu lado para ayudarte. Entonces, si tú ves, que es bastante habitual, si tú sientes o ves que pasa alguien por detrás de ti, no es exactamente que las dimensiones se hayan cruzado, sino que hay alguien que ha pasado por ahí. Puede ser, no lo sabemos. Yo creo que en este caso es una mujer. Muy plantilla, tía abuela o abuela. Muy maternal, pero no tu madre. Entonces, bueno, pues tú has sentido cuando ha pasado. Más bien que han venido a verte o han venido a visitarte, ¿no? Y a menudo también los vemos aquí, pues rabillo del ojo. Instintivamente nos giramos a mirar. Giramos, pero al girar, todos nuestros recursos atencionales se ponen ahí donde se está intentando enfocar la mirada. Y entonces la mente ya tapa la experiencia y nos saca de la energía psíquica, de esa conexión. Entonces es difícil, pero cuando nos pasa eso, sobre todo si estoy estudiando, haciendo los deberes, cosiendo, haciendo jardinería, limpiando los cacharros de la cocina, cuando estoy haciendo algo automático, ¿no? Que mi mano está haciendo algo automático, no hay que pensar mucho, no estoy respondiendo a un examen, pues por aquí puedo ver espíritus, que se ven muy parecidos a lo que Manola nos ha dicho, ¿no? Entonces, cuando pase eso, intentar no giraros, intentar ampliar como el ojo, como si ampliara la conciencia, y mira a un lado. Y desde ese punto, por un lado intento ampliar la conciencia y luego miro a un lado, intento entablar una conversación. Al principio es difícil, pero ya veréis que luego irá surgiendo, ¿no? Vamos a ver un videito informativo muy rapidito, Miquel, y en nada estamos de vuelta ahora sí para pasar a preguntitas. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Seguimos en riguroso directo junto a Miquel Zarralde. Aquí tenemos por ahí Miquel ya con nosotros. Y bueno, directo, Laura, que hasta mi estornudo se ha colado ahí. Aquí no hay un cartón, Riguroso directo, por nada, Miquel, por nada. Aquí somos todos humanos, ¿no? Y esto es así, sí. La magia del directo, por supuesto. Bueno, pues te decía que tengo ya muchas preguntitas seleccionadas, sí. Hay muchas muy interesantes, así que si estás preparado, vamos a empezar ya con esa parrillita de preguntas. Sí, nos quedan un montón de formas en las que se comunicaría el espíritu, pero quizá tenemos que hacer una parte 2, no lo sé, porque hay un montón de olores, de toques, de sueños. Los sueños es una cosa que merece su apartado aparte también, Muy bien, pues si queréis que continuemos este directo, una segunda parte, ya sabéis, en comentarios, ahí os leemos, parte 2, y estaremos organizando con Miquel Lizarralde, aunque Miquel, yo sé que estás de agenda hasta arriba y que nos has hecho el huequito último que tenías. Hombre, para poder estar aquí hoy, así que gracias. Mindalia siempre, que yo estuve en una de las primeras entrevistas de Mindalia, Que ya son años, han pasado por lo menos más de 10 años. Sí, yo creo que te voy a decir que era como 2011 o por ahí. Sí, totalmente, más de 10 años completamente. Bueno, pues muy agradecidos por ese huequito que nos has hecho y como te decía, aquí tengo ya muchas preguntitas. Vamos a desplazarnos hasta Colombia con mi tocaya Laura Moreno desde YouTube, que nos dice si se puede hablar con el espíritu de un amigo que está en coma, es decir, una persona que todavía no ha trascendido. Mira, teóricamente sí, de hecho Fundación Icrovi quiere hacer unos estudios con gente en coma y con médiums, entre los que me quieren incluir a mí, y poner estos chismes en la cabeza y medir, ¿no? Teóricamente sí, pero por alguna razón es como más difícil, ¿no? Yo he podido comunicar con personas que tenían Alzheimer o personas que tenían como algún problema cognitivo o, vamos, similar al Alzheimer, y las personas que están en coma es como si estuvieran como más lejos, ¿no? Y sin que suene ofensivo y solamente a modo de ejemplo, a mí me recuerda un poco como a esa película Poltergeist, donde Caroline se escucha a través de la televisión, pero no podemos como alcanzar a ella, ¿no? No sé, es un misterio, pero te diría que teóricamente sí, pero que por lo que sea parecen como estar como en algún umbral más alejado o de más difícil acceso. Muy bien, pues ahí se queda esa preguntita que se va hasta Colombia. Vamos ahora con Carmen desde España. Nos pregunta cómo saber qué seres son nuestros guías. ¡Uy! ¡Qué pregunta! Creo que por ahí tengo algún vídeo con Mindalia sobre los guías espirituales también, Primero tenemos que diferenciar entre ayudantes o protectores, que son nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros seres queridos, y por el otro lado, nuestros guías espirituales, que ya son conciencias más elevadas, ¿no? Requiere tiempo de conectar con ellos, requiere tiempo de entablar una relación con ellos. Me llevaría mucho tiempo también explicarlo, pero a modo de resumen te diré que puedes hacer unas meditaciones, que hay meditaciones, existen meditaciones especiales para conectar con los guías espirituales y que hagas como de continuo esas meditaciones y que crees un momento y un lugar especial en tu vida, en tu casa, en tu día a día, para que ellos puedan venir, ¿no? Puede ser el primer lunes del mes, puede ser todos los lunes, puede ser los lunes, los miércoles y los viernes. No sé, que tú pongas una fecha y que crees un momento, un lugar en tu casa para que ellos puedan venir, que luego acudas a esa cita, ¿no? Entonces los guías pues se irán presentando, ¿no? Y tú irás como entablando esa relación. Pero nadie nace solo y nadie muere solo. Todos venimos con guías espirituales. Pero, y ahí hay un séquito como más básico de 7, 8, 9 guías que nos acompañan desde antes de nacer, toda nuestra vida y después de morir. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Pero sí requiere un trabajo por tu parte también de crear y de establecer y de me sale en inglés ahora, de fortalecer ese vínculo. Perfecto, Miquel. Una pregunta que siempre sale en este tipo de directos, pero vamos a hacer un recordatorio pues, para las personas que no han tenido la oportunidad de ver a lo mejor otros directos que hemos compartido o que has hecho tú. Desde Chile nos escribe Astu y nos dice, ¿cómo diferenciar a un espíritu bueno de uno no tan bueno? Ay, Dios mío, es que esta pregunta ya me la hacen tanto. A ver. Tú tienes ahí muchos dirigentes mundiales que aparecen en la televisión, no voy a nombrar ninguno porque no queremos que nos meten este vídeo, que son a los que realmente hay que tener miedo. La gente de a pie, la gente que va en la calle, pero a los espíritus no. No existen espíritus malignos. No existen espíritus malos. No es verdad. No es verdad. Si es verdad, que hay espíritus que pueden no darse cuenta que se han muerto, que hay espíritus que a veces no saben que están perdidos, que hay espíritus que quizás son más insistentes o que les cuesta más darse cuenta de lo que ha sucedido. No todo el mundo lo hace de la misma manera, pero todo el mundo tiene derecho a ir a la luz. El recorrido es lo que cambia, la forma de hacerlo depende de la vida que hayas tenido, y la maldad es un constructo del ser humano, pertenece al ego, pertenece a lo que es la mente, no pertenece a la conciencia, y como tal se queda aquí. Y todas las personas tienen ese derecho, porque es un derecho divino que tenemos como almas, a la redención y al perdón divino, y cuando se produce eso es cuando llegan a la luz. Bueno, me faltan muchos detalles y mucha información que ahora no tenemos tiempo. También creo que hay algún vídeo de esos por Mindalia conmigo, búscalo. Pero sí es verdad que a veces las personas son muy sensibles, son kinestésicas, son clarisintientes, no lo saben. El espíritu acude a ellos pues porque pasaba por allí o porque está buscando ayuda y sientes que el espíritu te está atacando. Pero el espíritu no te está atacando. Sin embargo, por tu ser tan sensible, sientes su malestar como si fuera tuyo, como si te estuviera ocurriendo a ti. Y a menudo esta es la explicación de eso que la gente llama espíritus malignos. Pero el mundo de los espíritus es un lugar de amor, solo de amor. Y de un amor tan grande, tan enorme, que no somos conscientes de la grandeza. Los celos, las envidias, el poder, la corrupción, la maldad, el deseo carnal, todo eso viene del ego y se queda aquí en la tierra porque en el otro lado somos pura conciencia y puro amor. No llegamos allí todos de la misma manera, ¿eh? No significa que si te has dedicado tu vida a matar, a estrangular y a violar, en un abrir y cerrar de ojos se te perdona todo y todo vale. No, pero todo el mundo tiene derecho a llegar ahí, a ese perdón, claro que sí. ¡Ay, el ego! Otro gran tema, ¿no? A tratar. El ego. Y sí. Hoy en día a veces tenemos, que me da casi más miedo que el ego espiritual. Aquellas personas que porque hacen yoga, porque ayunan, o porque son vegetarianos, o porque son muy intuitivos y son mediums, se creen que son como mejores, de mayor categoría que otro que quizá pues está en otro proceso, ¿no? Lo que no nos damos cuenta que lo que vemos es nuestro reflejo y que todos somos hermanos y hermanas. Y hoy este mensaje es más importante que nunca. La gran Susan Powell ya nos decía: despertad humanos, porque se nos está yendo la vida. Nos estamos creyendo lo que es el teatro de la vida, lo que los medios de comunicación hacen saber. Y el mundo de los espíritus nos dice que eso no es verdad y que la única manera de que realmente haya paz en el mundo es a través del fenómeno paranormal, del conocimiento real, del más allá y de tener experiencias extrasensoriales y de desarrollar las facultades que todas las tenemos. O sea que despertad, vamos a despertar todos. Qué gusto de escucharte, Miquel. Yo creo que la gente que está en directo estará de acuerdo conmigo en que es un placer. Cada vez que podemos recibir tu mensaje, tu oratoria, es una maravilla. Así que gracias, Miquel. Y ahora vamos a por la última preguntita de la tarde que nos va a dar tiempo en este directo de hoy. Una pregunta, además, muy profunda, muy pensada. José Lomeli nos escribe desde Estados Unidos y nos dice: Miquel, ¿de qué sirve canalizar si no se puede cambiar lo que ya está escrito? ¿O es solo una idea mía? Gracias y saludos. No, lo que está escrito, y bien lo sé yo, no se puede cambiar. Por ejemplo, la muerte, ¿no? Tú puedes cambiar quizás la forma en la que alguien va a morir. O adelantarle unos días o retrasárselo unos días. Pero cuando es la hora de alguien, es la hora. Y quizás no muera en accidente de moto, pero muera en accidente de moto acuática. No lo sé, o que le caiga una piedra encima dos días más tarde, ¿no? ¿Pero de qué sirve canalizar? Voy a decir una cosa un poco soez, pero ¿de qué sirve comer si luego vas a defecar? Vamos a ver. Canalizar, si realmente vamos a canalizar. Primero, tú no eres quien para cambiar la vida de nadie. Quizás puedes cambiar tu vida, mejorar tu vida. Pero si voy a canalizar desde ese punto de vista de yo voy a ser tu salvador y yo voy a cambiar tu vida, ya vamos mal. Porque cada uno tiene su propio camino y cada uno tiene su propio desarrollo personal y también sus propias vivencias y su propio aprendizaje, ¿no? Pero si yo realmente canalizo y hago, y cuando creo que dices canalizar, quieres decir conectar con el mundo de los espíritus, primero, no vas a tener miedo a la muerte. Segundo, cuando mueras vas a saber dónde ir, vas a saber qué hacer, vas a saber a dónde dirigirte. Tercero, vas a vivir una vida muchísimo más plena. Todas las oportunidades que quizá no te dabas cuenta que estaban ahí, te vas a dar cuenta. Vas a ser mejor persona, vas a querer y vas a poder ayudar más a otras personas. Y sí, es verdad, si hay algo que está escrito por destino, no lo puedes cambiar. Pero puedes amortiguarlo un poquito, ¿no? Aquello que era rosa y que iba a ser rosa por destino, lo puedo hacer más rosa y más bonito. Y aquello que era negro, que era nefasto y que era horrible, lo puedo hacer también un poquito más rosa, un poquito menos nefasto, ¿no? Aquí hay una disciplina también personal, algo que tiene que ver con la responsabilidad personal de cómo tú te tomas esa información. Entonces, ¿de qué sirve canalizar? Pues primero, para no ir como borregos por la vida, para no creerme todo eso que me están diciendo, empezando por este pelo de este hombre de pelo naranja, para realmente empoderarme y entender de qué va la vida en realidad, y de vivir plenamente, de que la vida no se trata de dormir, comer, trabajar, dormir, comer, trabajar, dormir, comer, trabajar, y el domingo tengo un poco de libre. No, la vida no es eso. Y de darnos cuenta de todas nuestras capacidades, toda nuestra belleza, toda nuestra potencialidad y toda nuestra chispa divina, toda la magia que tenemos, no, que somos. Entonces realmente tu vida puede cambiar a través de ti, toda la vida de todos los que te rodean puede cambiar. Puedes ayudar a mucha gente y puedes aliviar a muchos, muchos corazones, incluyendo el tuyo. Entonces yo creo que entre quedarme como en el preescolar o hacerme un doctorado en la universidad, yo prefiero hacer el doctorado. Yo prefiero que me hablen los de arriba y vivir en simbiosis con ellos. Porque además el miedo a la muerte se va y comprendes cómo siente el árbol, cómo siente la roca, cómo siente el pájaro. Vives de otra manera. Vives de una manera mucho más plena y mucho más presente, ¿no? Muy bien, Miquel, gracias por esa respuesta que se queda para José Lomeli. Gracias a todas las personas que han participado dejando sus preguntas en directo. Algunas han salido, otras se van a quedar pendientes, así que si hacemos esa parte 2, ahí trataremos de darle respuesta. Y bueno, Miquel, voy a dejar que seas tú la persona que con su voz, su mensaje, transmita el final de esta entrevista y cruce las pantallas de todo el mundo para que podamos cerrar la tarde de hoy aquí en Mindalia Plus. Te mando un abrazo enorme, Miquel, y ahí estaremos en contacto a la próxima que tengamos la suerte de coincidir. Gracias, Laura. Gracias, Mindalia, por siempre abrirme las puertas de su casa. Gracias a todos los que estáis ahí. Nos han faltado un montón de informaciones, de datos, de formas en las que se puede manifestar un espíritu, pero hay una cosa clave que es invitarle, ¿no? A menudo me encuentro personas frustradas, ofuscadas e incluso a veces enfadadas porque dicen que el espíritu no se comunica, que su ser querido no viene a verles, que su ser querido no se manifiesta. Sin embargo, a veces ni siquiera lo hemos invitado. Vamos a crear un hábito, vamos a crear un ritual, vamos a llamarlos, vamos a pedirles de forma activa en nuestro día a día que se manifiesten, que nos hagan saber que están ahí, que nos hagan saber, perdón, que nos hagan saber que están ahí de forma que lo podamos comprender y que me hablen de forma clara y no quedarme en la superficie, no quedarme solo en los detalles. Y por favor, no le tengáis miedo al mundo del espíritu, que los espíritus solo te van a ayudar, solo te van a guiar. Eso que te secuestran, te obligan a volver a nacer porque estamos al servicio de estos y de los otros, no es así. En realidad venimos aquí a vivir una serie de experiencias. Hay cola, en realidad, para venir a este mundo y vivir como en esta especie de parque de atracciones de las experiencias. Entonces, aprovechémoslo al máximo. También decirle a vuestro ser querido, ahora que se acerca la Navidad tan pronto, los que están ahí arriba y los que están aquí en la Tierra, que los queréis, que los amáis. A veces vivimos como si siempre hubiera un mañana y algo ocurre y ya no los tenemos, ¿no? Vamos a decirles lo mucho que los queremos y lo mucho que los apreciamos. Aunque hoy es hoy, porque hoy es hoy, porque hoy es San Queremos. Porque no es un aquí y después allí. No es una vida aquí y en el cielo otra. No soy yo y ellos. No está separado. Mi ser querido no ha muerto. Mi ser querido sigue vivo. Lo que pasa es que ahora, en lugar de vivir en la tierra, vive en lo que yo llamo el cielo, ¿no? Y de verdad que nos puede cambiar la vida. Así que aprovecharlo y disfrutarlo al máximo. Muchas gracias. Gracias, Mindalia.